Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Heme aquí, Señor amado. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Con lágrimas en mis ojos, hoy te pido por favor que perdones mis pecados y me des consolación. Amigo mío, tú que estás escuchando, quebranta tu corazón delante de Dios, porque Él quiere darte una oportunidad más. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. No he querido ofender. Tratarte mal, Señor. Tú bien sabes que soy débil. Necesito dirección. Con lágrimas en mis ojos, hoy te pido por favor. Y me des consolación. Tengo miedo de perder tu amor. Oh, mi Dios, jamás te dejaré. muchas pruebas y tropiezo en esta vida. Yo jamás te dejaré. Aleluya. Dígalo. Jamás te dejaré. Cuando sientas que ya no puedes más, solamente levanta tus manos y clama a Dios, porque Él escuchará cada uno de tus ruegos, Él mirará cada una de tus lágrimas, porque Él no deja a sus hijos desamparados. Alaba la presencia de Dios en esta noche. Él no deja a sus hijos desamparados. Él oye el clamor de aquel que busca su presencia, de aquel que dobla su rodilla, de aquel que reconoce, aleluya, delante de Él. Él mira su corazón, mi alma te alaba, Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Levanta tu mano, hermano, adóralo en esta noche. Alaba la presencia de Dios, alaba la presencia de Dios. Tengo miedo. Gloria a Dios. Tengo miedo de perder tu amor. Poder seguir adelante cada día, Señor, en tu camino, predicando tu palabra, alabando tu nombre. Tú eres el que me da la fuerza para luchar, Señor, porque eres el único que me sostiene, el que me da la fortaleza. Padre amado, mi alma te alaba. Aplaude para Cristo fuerte, fuerte, fuerte.